Apetece coser as cejas pela graça de um ahorcado. Poder Cristo de cabeça, besa os genitales de la mujer que representa el altar. Bebe la sangre de los bebés asesinados. Introduce la parte de la hostia que tomaste en la vagina. Tira el resto de la hostia consagrada y pisotea la colonia en tu frenesí. Para que comience tu gran orgía de condenación eterna. Profanación de lo sagrado. Profanación de lo sagrado.